extrañaras fue lo primero que hiciste. Yo no soy tu monito que no siente nada, soy de cuerpo y alma, tengo sentimientos. Retírate, retírate, retírate de mi vida. Retírate, retírate, retírate, retírate de mí. Retírate, retírate, retírate, retírate de mi vida. Retírate, retírate, retírate, retírate de mí. Ahora sí, várgate de aquí. Me engañarás, fue lo primero que hiciste. Yo no soy tu monito que no siente nada, soy de cuerpo y alma, tengo sentimientos. Por eso ahora te digo, ya no quiero nada contigo. Retírate, retírate, retírate, retírate de mi vida. Retírate, retírate, retírate, retírate de mí. Retírate, retírate, retírate, retírate de mi vida. Retírate, retírate, retírate, retírate de mí.